quiero que comprendas, vida mía. Yo quiero que comprendas la verdad. Que hablemos sin ninguna hipocresía, frente a frente, con toda claridad. En nombre del amor yo te lo pido, hablemos con toda sinceridad. Es mejor sepultar en el olvido un cariño que mató humanidad. Vamos a ser sinceros por el bien de los dos. Ni tú me quieres, ni yo te quiero. Por eso te lo ruego, comprendas como yo. Déjame tranquilo, solo en mi dolor. Debemos terminar con este juego. Tú sabes que mataste la ilusión. No trates de engañarme, te lo ruego. No trates de engañar tu corazón. No trates de engañar tu corazón.